Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera? ¿Eh? Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros. Y además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Consulta condiciones. Bricor, en los barrios y en Jerez. ¿Qué arreglamos hoy?